Espacio publicitario. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Llegamos, no saben lo que costó llegar. ¿Cómo está la ruta, señores? ¿Y cómo estás vos también? Hay que sumarle la ruta a tu estado. Sí, no, hoy tuve una tarde, arrancó el cine en El Hoyo, así que buscando la película Los Chicos, porque le pasamos toda esa posta a la escuela secundaria, y bueno, corriendo con eso, corriendo con otras cosas, corriendo con el auto. Como todo. Y no llegábamos, ¿viste? Hasta me mandaban mensajes los oyentes diciendo qué pasa que no sale en el aire. Qué grande, viste, si no fuera por los oyentes, no estaríamos acá. Es así. Querido Walter, gracias por tu mensaje. Bueno, acá estamos, muchachos. Estamos con los tiempos que apremian, sí. Así que mejor dejar el espacio, rock and roll. A ver, larga el 3x1, pero dejarnos un poco al aire. A ver. Vamos, primera época de Rata Blanca. ¿Con Saúl Blanch? Cantando Saúl Blanch. Vamos, todavía. Solo por amarte. Dale a volumen. Así arrancamos.

bueno y el malo, los opuestos del rock. Después seguimos. Bueno, acá estamos después 3x1 de verdad. Iba a ser muy interesante, sí, mi pregunta, pero... Sí, sí, pero no es conveniente el aire. Escuchame, Fer. Yes. Bueno, así que una semana movida. Qué fuerte que tengo el auricular. Sí, porque tengo... Ahí está. Bueno, esto es culpa del 3x1. De acá ponemos la música. Ahora ya me bajaste todo el volumen, no tengo yo. Ahora tenés más volumen, listo. No, querido. Mientras tanto, te voy contando. Sí, te escucho. Hoy sábado, si tenés ganas de salir a tomarte una cervecita o a dar una vuelta, podés ir a ver al Circo Kamikaze más La Roca en La Casona. Mira qué mezcla, ¿no? Linda mezclita, ¿no? Sí. Obviamente, el ciclo de improvisación musical Agazapados en Estación Encuentro. Como siempre, es un éxito. Yes. Yes. Y nuestra amiga Natalia Villanueva con la milonga rabalera en Azúcar Papa. Hoy hay una alta milonga ahí, así que los tangueros, a la gente que quiera... Mucho tango y rock, ¿no? Está muy lindo el tango, sí, sí, yo bailé tango. ¿En serio? ¿Sos de la foto? Bueno, y... Bueno, buenísimo, o sea que hay una movida para hacer cositas, ¿eh? Hoy. Hay cine de adultos en el hoyo, sí, también. También. Con un par de películas. Y está bueno, un día de lluvia, frío. No, ¿no? sé si la viste una, ¿No sos vos, soy yo? Sí. ¿La viste? Sí, sí, es divertida, para pasar. Está buena, está buena. Está buena. Sí, sí, como sí, que lo comparé con Diego. Acá sacude la cabeza. Y dice, Diego, no me gustó. Bueno, le quedaron un poquito un empujón, ¿viste, Diego? ¿Cómo es? No, pero está buena. Sí, Diego Peretti trabaja, ¿no? Sí. Y es bueno en todo. Psiquiatra, Diego Peretti, es... Es el, pues claro, creo que la otra que dan es La Isla Maldita con DiCaprio, una que me dijeron que es media fuerte, no sé. No tengo ni idea. Me da miedo, me dio miedo y me lo pagué. Bueno, y también tenemos que decir, llamados a la solidaridad. Sí. Porque hay un cachorro. Ahí va, escuchen. Hay un cachorrito acá en la radio. No le puse el nombre, pero por eso puede poner vos y después se lo llevas. Uh-huh. Es un cachorrito de un mes. Bastante lindo, se un lo ve. Mes, esta es Junga Paul, la raza. Es machete. Esta es Junga Paul. Pero. Es machito. Pero lindo, lindo. Es machito y lindo. Lindo perro, aparte es un perro de esos perros de la calle, ¿vio? Sí. Los perros de la calle son diferentes. Porque el perro de marca tiene sus mañas, que esto, que el calcio. Que el perro de calle se la rebanca. Y es un perro que nació acá, está huérfano. Tiene un mes como mucho, no está comiendo, está todo mojado. Mira, te estoy. Mira, si no te conmueve lo que dije, no sos un ser humano. No escuché mal la radio. No es como los perros caros, este no lleva anticongelante. Llévatelo, puede claro, ser sí, tuyo. El aceite viene, claro, el normal 40, bien, bien básico. Un gran compañero. Bueno, pueden venir a buscarlo cuando quieran, acá va a estar Diego un rato más, si no mañana en algún momento. Otra cosa, también obviamente pedimos la responsabilidad, ¿no? De aquel que lo venga a buscar, que lo cuide. Obvio, que sí, comer, sí. Ya que, para eso que se quede acá. Ya como está lloviendo y como está, sí, y si viene a buscarlo es porque lo quiere. Lógico. Bueno, otro tema también, tenemos un amigo acá, no sé, entre la radio, Pablo, que vende un bajo Squire, un bajo eléctrico muy bueno. Pablo, ¿qué Pablo? Estuche. Después te cuento. Con un estuche rígido, con amplificador también, creo que es un pibe de 60. Muy buen precio, está como nuevo el bajo. Si lo quieren o les interesa el mismo, pueden llamar a la radio, que es 455-800 con el 4 adelante. O sí, sea, 4455-800 o 4455-999. Bueno, y yo directamente con el dueño, que es el celular es 1584-813856. Bueno. Estamos sí, acá, a ver. No, el carro de abajo. A ver, yo te explico, mire. Espacio publicitario. ¡No! ¡No! Tenemos que hablar, el viernes hablamos. Bueno. Un saludo para Ral y para toda la radio. Diego se ríe. Diego, sacándonos de acá. Esto es una conga. Bueno, vamos, empecemos un poco con la estructura del programa. Y como ustedes saben, siempre tenemos el bloque este de efemérides, que no falla. Y que es interesante, un poco para a ver qué pasa. Qué pasó un día como hoy, escuchar un poco de música. Que a veces incluso va desde un rock pesado hasta un, no sé, un jazz del año 40. Pero en este caso tenemos que hablar de Peter Townshend. Exacto, que este gran guitarrista de The Who, por supuesto. Y ahí estamos escuchando de fondo algo de The Who. Este tema se llama My Generation, es un tema clásico de ellos. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que un día como hoy, pero en 1945 nació. Nació, exacto, porque sigue vivo. Hizo la película Cuadrofonia, exacto. Muy buena. Exacto, yo no soy gran seguidor de Who, mi viejo escuchaba de Who, así que tengo recuerdos sonoros de esta banda, pero podemos decir, ¿qué podemos decir? Un montón de cosas. En realidad, acá habla un poco de las influencias de Who, y si escuchan este tema al final, ¿verdad que se vuelve un poco psicodélico? El nombre del batero, que es reconocido el nombre del batero de Who, que rompía la bata, se hacía contando como él, así. Siempre exacto. Fueron muy excéntricos y sacados en lo que era el show. No era. No se destacaban por su virtuosismo, sino más que nada por la fuerza de la banda, las letras. Exacto. Y todo lo que generó, como el tema este, ¿cómo se llama? My Generation. Habla de eso, escuchemos un poquito. While we all say talking about my generation, I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before it get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. Seguí hablando, Fer. Tengo que cortar, estamos al aire, vos no podés entender eso. Bueno, pasaba de Who y entra Joey Ramone, bueno. Entra los Ramones, porque un día como hoy. Chao. Un día como hoy, pero de 1951 nacía y lamentablemente moría hace ya 10 años. Sí. Joey Ramone, cantante de los Ramones. ¿Qué más podemos decir de él? Nada, que murió de un cáncer linfático, igual que muchos de sus compañeros. Viste que tenía una enfermedad rara que era. Sí, también tiene un tema con los huesos y demás, sí, pero sí. Bueno, fallece finalmente un 15 de abril de 2001. Escuchamos un poquito más, dale, vamos a escuchar a Ramón. Myself, oh yeah, myself, oh pasar Ramones cortito, como todos los temas de Ramones. Y esto es un pequeño homenaje porque se cumplió esta semana 2 años de que Gustavo Cerati está dormido. ¿Dos años ya? 2 años. No. Y la verdad que pasa el tiempo y en mí, en lo particular, creo que la esperanza, no sé, cada vez más grande que despierte, ¿no? ¿Qué sé yo? Es más, la madre dice que hay leves mejorías y que quizás en algún momento... No sé, pero qué loco, gente que lo fue a visitar y a darle el apoyo como Spinetta, sí. No está más Spinetta y él sigue estando como que... Es re loco. Sí, sí, es rarísimo. Es re loco y bueno. Yo y escuché su disco, el último que hizo, Fuerza Natural, sí. Y uno siempre tiene el speech de los dos temas que pasan siempre por radio, pero claro. no, lo escuché bien, me senté, muy bueno. Por supuesto. Muy bueno, por muy buen compositor, sí. Muy buenas ideas. Y está ahí el chabón. El alma, bueno, lo que fue el alma de del glorioso Soda Stereo de... ¿Cómo? Iba a México y la rompía, que iba, sí. Iba por todos lados y la rompían, bueno. Dale, cara, que está bueno el tema este. Persona dale. Americana. Seguimos un poquito, casi me pongo melancólico, dale, Soda Stereo. Los 80. Va. Comienza Espacio Publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas.

agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todo. Comienza el 5 de marzo. Agua Todo. Fin espacio publicitario. Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, tuve que llegar a casa. Estamos al aire. Bueno, ¿qué es esto? A ver. No, me asusté, pensé que era una cosa. No, sí. Bueno, acá estamos después de la 13ª, nada, cabrón ahí. Sí. Bueno. Algunas noticias, repasando un poco la revista, me siento acá la noticia rebelde o cual Dolina, hablando de Dolina, que sale por Goga de todas las medianoches, así que es muy buen programa. Mirá vos. La venganza sea terrible, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Bueno, y podemos decir, poner un poco lo que es noticias, repasando la revista Rolling Stone. Yo rescaté dos noticias interesantes. Gente que va y gente que viene. Por ejemplo, la Bersuit, que está saliendo creo estos días para México. Porque hace una gira, va a tocar 50, va a ser 50 recitales en México. Eso parece que en México tienen unos cuantos seguidores, unos cuantos fans. De hecho, el último disco de ellos se ha vendido más de 30.000 copias, con lo cual como que está levantando cabeza después de la caída. Y sí, después de la caída de Cordera, ¿no? Acá la revista, claro, la revista dice que le preguntan a uno de los seguidores, de los fans mexicanos de ellos, sí. Y dice, bueno, con el pelado estaba bárbaro, qué sé yo, dice, pero igual la Bersuit es la Bersuit y ya es un clásico. Que en México, igual le pongo balas a la Bersuit, ¿de qué me estás hablando? Claro, que mama, sí, claro. Chinga tu mama, el pelado. Bueno, y acá dice, le hacen un reportaje a Pepe Céspedes y cuenta que bueno, que ama México y que bueno, que es un lugar bárbaro y que les hace acordar. Y bueno, dicen que es un desafío, porque el último Luna Park de la Bersuit fue un éxito, llevó mucha gente, quedó gente afuera, bueno, fue la verdad que es muy muy groso. Entonces dice, bueno, van con las expectativas cada vez más altas, y eso está bueno, ¿no? Pues otro que viene, que es un hoy vi la foto en la revista y parece no sé, mi vecina que tiene 80 años con peluca rubia. Es Michael Monroe, aquel hombre de Hanoi Rocks. ¿Será el hermano de sí, Michael Monroe? Capaz, por la edad. Puede ser, ¿eh? No, bueno, este Michael Monroe, cantante, estuvo, sí. Creo que estuvo en el Motley Crue, en un par de bandas así bien ochentosas. Estuvo muchas en la bandas. Época del metal. Exacto. Y después él también tenía una banda solista y cuando estaba la primera época de los Guns N' Roses. Inclusive antes de que presenten o cuando presentaron Hambre de Destrucción. Ah, mirá. En esa época, que estaban resacaditos, que estaban recién entrando. Sí. Este chabón los acompañaba, siempre cantaba con ellos. Claro. Axel iba a los shows de él. Mira. Bueno, y salían juntos y terminaban siempre. Sí, como un amigo de la casa, un tipo que es amigo de muchas bandas. Sí. Pero en realidad podemos decir que es un violero sesionista, ¿no? Que va y toca con bandas. No, aparte era cantante y toca la armónica. Así, mira, también. Como rock and roll así medio reventado. Y bueno, siempre terminaban empedados, presos, claro. y todas esas costumbres, ¿no? Acá dice que viene la Argentina, esto es. Va a tocar, ya les digo, el 23 de mayo en el Teatro Vorterix. Esto, bueno, acá no dice la dirección, pero me suena. Vorterix es un lugar nuevo, lo están tocando varias bandas en Buenos Aires. Queda pendiente si aquel oyente que está ahora escuchando va a Buenos Aires y quiere verlo. Bueno, por Ticketek Tiene las entradas en 20. Vos dijiste que tenía como 80 años. Claro, bueno. Imagínate. No, no, pero fue una broma. Pero todavía bueno, ha tocado con muchas bandas y viene con una banda bastante poderosa también, ¿eh? Estuve escuchando un poco, no pude bajar en pendrive, pero suena muy fuerte. Estuvo en Jarrero Rock también, una banda. Exacto. Que era de las primeras bandas ya de glam, sí. Cachavachesco, ¿viste? Sí. Y ya no da para más hablar de Mardo. No. Pero bueno, y no dejen de escuchar rock siempre y de vivir el rock. Y esta noche hay buen rock. Sí, pero aparte de eso. ¿Estás acordando de algo? No, estoy escuchando la cortina, por favor. Subamos un poquito. Sonarte. Escuchemos un poquito. Dale. Bueno, ahí venía sonando Soundgarden, terrible, terrible banda que ya fue, pero sus músicos han hecho varias cosas, Black Hole Sun. Con Black Velvet y otras bandas han formado ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí suena, como decías vos. Esa parte. Ese gritito. Muy buena banda. Bueno, recordamos, hay un cachorro. ¿Por qué le decía francesado? ¿Cuál es la otra? Hay un cachorro. Hay un cachorro. Lindo cachorro que está abandonado, nació, se ve la madre, lo perdió. Lo encontramos afuera, estaba lloviendo, tiene un mes. Hola, ¿puedo entrar? Dijo, listo, entra. Está todo mojado, está con hambre. La verdad, queremos que alguien le dé cobijo, lo cuide y lo venga a buscar. Ya. Sí. Bueno. Puede ser una compañía muy importante para tu vida. Vos que estás solo, exacto. Vos que venías escuchando a Luisa Delfino hace años, estás solo. ¿Por qué nos escuchás a nosotros? No busques más en el dial. ¿Buscando la voz de Luisa? Exacto, no. Ahí tenés. No estamos solos. Tenía que buscar un corazón. Solo en la madrugada. Bueno, y también recordamos: hay un bajo Squier muy bueno con amplificador. Podés llamar a la radio o al 154-81-3856. Pablo tiene un bajo para vender muy, muy bueno. ¿Qué más? Bien. Nada más. Vos decías de un segundo 3x1. Y no sé, a ver, no tengo mucha expectativa. Mandalo sin. Sin mediar palabras. Sin salamín. Sí. A ver. Y más que empieza medio raro, porque no empieza así, guau. No tengo mucha expectativa. Cuando escuche la voz, vas a decir. Qué lindo. Bueno, segundo 3x1, de bueno y de malo. Dale. Vamos. Llega la aurora.

the universe keep working on a sleep. Yes, I'm trying to understand if there's something to understand. If my hair is okay and if the light before the day. If I'm a door or I'm a street. And if the universe keep working on a sleep. But I'm sure of one thing. El rock están unidos por la misma pasión. Una gran jugada puede levantar un estadio entero. Un buen solo de guitarra también. Deporte y rock en el bueno y el malo con el Chavo Cardano. Bueno, hablando de comida, sí. Y de amigos, a ver, me parece que está el Chavo, ¿o no? ¿Puede ser? Chavo. Estoy más o menos todavía, ¿Qué pasó? ¡Chavo! ¡Chavo! Muy buenas noches, muchachos. Estoy más o menos, estoy de la voz un poquito tomado. Oh, no me digas, estamos todos iguales. No, yo no. Los escucho un poco bajo a ustedes también. Es tu resfrío. Se te escucha que es tu cantidad de moco. La manija, ¿no? Un poquito tomado. No, sale un poco entrecortado de algunos de ustedes, pero bueno, yo estoy bastante con la voz bastante tomada. Nosotros, Chavo, nosotros te escuchamos bien y los oyentes también, así que por favor. Bueno, eso es importante. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué contás? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo está el tiempo allá? ¿Frío? Un frío. Sí. Está fresco. Está fresco, está nevando acá en la montaña, acá nomás. Ya está nevando. Ustedes saben que acá en Buenos Aires tenemos como algo así. De cuando la cabeza empieza a volar y a pensar, y para nosotros el frío en el lugar donde están ustedes nos remite a un hogar con fuego, leños, claro, y tomando un café, un buen vino, sí, al lado del fuego, ¿no? Y sí, mirá, yo en lo particular en mi casa no tengo hogar, pero cuando ando a mi casa no me saqué la ilusión, no me lo digas. Yo tengo hogar, él tiene hogar, yo tengo hogar. Le queda otra, porque Chavo, tiene gas y te rompo la ilusión. Si te pasa como a mí me pasó ayer, que llegás a tu casa mojado y tenés la leña mojada. Claro. No, me tienes que decir eso. Pero no sabés cómo se va todo lo cálido. Se lo rompen. Y sí, la cruz en realidad es así, Chavo. ¿Para qué te vamos a engañar? No sos un niño. No rompan, no me rompan los sueños. O cuando se te tapa el caño de la salamandra con el hollín y lo tenés que desarmar, claro, para limpiarlo. Tiene su magia, tiene su magia, Chavo, tiene su magia. Bueno, yo acá tengo mi salamandra también, igual. Qué grande, qué grande. Y ahí están tus críos. Cuando me casé, sí, los muchachos de ahí de la banda me regalaron una salamandra hermosa. Qué bueno, Chavo, qué bueno. Escuchame, bueno, muchachos, a ver, acabamos de ver recién el empate sobre el ahora agónico de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que está más cerca de ustedes que nuestro. Claro. en la cancha de River. ¿Acaba de empatar? Acaba de empatar 2-2 en la cancha de River. Así que imagínense lo que es la cancha de River, ¿no? Le empató a Instituto también la vez pasada de visitante. Es un equipo fuerte. Guillermo Rol empató a los tres punteros, a Central, a Instituto y a River. Claro, y el partido terminó, ¿no? Está jugándose ahora. Sí, sí, señor. Terminó en el último minuto, no lo digo, 2-2. Ah, terminó partido 2-2. Terminó, o sea, así que imagínense las cosas que le han tirado a los jugadores de River, botellas, mínimo, ¿no? Y eso que River no está jugando bien, no está jugando mal River. Tiene como no mala está suerte, jugando mal. No está jugando. Pero lo que pasa es que River es un equipo de mitad de cancha hacia adelante y es otro equipo totalmente diferente hacia atrás. Claro. Me imagino la parece que juegan dos equipos diferentes. Me imagino Madrid. Bueno, vimos también la Champions League ahí que el Chelsea le ganó al Bayern Múnich por penales. También vimos el triunfo de Sarmiento de Junín sobre Colegiales 3-0 que le dio el campeonato de la primera B. Mucho fútbol ahí. ¿Quién ganó la Champions entonces? ¿El Chelsea? El Chelsea, señor. Mira, por penales, claro. Había empatado el sí. Chelsea en el último minuto y después fue penales, claro. Exactamente, teníamos una jugada, una apuesta contra con Domínguez ahí, pero no me quiso jugar al último momento, yo iba a mano del Bayern, ¿ah? Así que bueno, me salvé de haber perdido una apuesta, porque el señor Domínguez no me quiso jugar. Debe estar triste nuestros amigos panadeiros, ¿no? Exactamente. Debe estar triste. Tengo tres noticias cortitas, muchachos. Por favor, dale, así te dejamos en la camita con el termómetro, con el tor. Pero, y el tecito pero la noticia la tengo igual. Sí. La noticia la está igual, aunque esté con fiebre, con la garganta tomada, la tengo igual. La noticia. Bueno, dale, vamos rapidito. Señores, Serena Buño la tiene, ¿no? Sí, alta negra. ¿Cómo? Alta negra, gordita negra. Sí. El gran jugadora de tenis. Más de 40 títulos en tenis profesional. Novena favorita del ranking mundial de la WTA. Tiene un algo que le gusta hacer mucho. Sí. Que es cantar y bailar, sí. Y sacó un disco de hip hop. Ah, mirá vos. Si ustedes buscan, googlean por internet, por Google, se van a encontrar con alguno de sus raps que está haciendo. Todavía no está por salir el disco, pero hay varios tracks de su disco que están sonando en internet, así que googleen, gente, y búsquenlo. ¿Qué pasa? La deportista ya está pensando en dejar el tenis y empezar con a sacar su disco de hip hop. ¿Qué pasa con los jugadores de tenis que dejan su carrera, o dejando su carrera se dedican a la música? ¿Cuántos, no? Bueno, me parece de Vilas, no sé, Jimmy Connors, McEnroe también. McEnroe, después el negro, ¿cómo se llama? Negro Fuentealba. No. ¿Te acordás? ¿Cómo se llamaba el tenista? Vos tenés que saberlo, chavo. ¿El francés? No, el de pelo rastra, tenista. Sí, es francés. Sí, ahora no recuerdo, sí, pero es francés. Bueno. No me recuerdo ahora y para colmo sale todo entrecortado. Bueno, pero así, bueno, pero digo, es un dato curioso, ¿no? Que los tenistas, muchos, por lo menos unos 5, ¿no? Los conocidos, se dedican después a la música. Porque quieren evitar el codo, como Vilas, ¿no? Se ponen a robar como Vilas, claro. ¿No? Para mí sí. Es algo que tienen guardado de siempre y. Y bueno, con la plata que tienen, la fama, claro. Y pueden lograr ellos después poder sacar un disco gracias a la fama que tienen. Venden 5 discos. Es más fácil sacar un disco. Claro. Y tienen mucho tiempo para hacer otra cosa que no sea jugar al tenis, ¿no? Yannick Noah se llamaba. Yannick Noah, exactamente. Está, y Diego siempre, no. Pero claro, como músicos son grandes tenistas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. También tenemos que decir que Aerosmith ya está por sacar su nuevo disco. Sí. Ya lo confirmó Joe Perry. Basta. En julio sale el nuevo disco. Sí. Con el nombre Legendary Chill. Mira. Ya en cualquier momento se va a poder escuchar los primeros discos, los primeros acordes. Pensé que se iba a llamar Soñando por Cantar o algo así, ¿no viste? O Idol, no sé cuánto Idol. Porque la verdad es que está haciendo cualquiera, Steve Tyler. ¿Quién? ¿Por qué? Sí, lo de Taylor es rarísimo. Mucho bien, es cualquiera. Está muy mediático, está muy mediático. Eso no es rock. Yo como no tengo tele, chavo, me estoy enterando ahora. Que está, claro. Está muy bien que no lo tenga. La tenga boba, no la tenga, señor. Bueno. Yo tampoco, yo escucho radio. Eso. Lo bueno de este disco, lo importante del disco de Aerosmith es que va a tener la producción de un histórico que es Jack Douglas, ajá, que hizo los discos de Alice Cooper, de The Who, que yo escuché a ustedes que estaban hablando. Exacto. Es un productor de puta madre, ¿no? No tiene otro nombre para poner. Qué bueno. es como Joe Spencer, el que estaba con los con John Lennon, ¿no? Claro, es un tipo, claro, Dino, esos grandes productores. Totalmente. La otra noticia es que las últimas dos que tengo para hoy es el tema de Madonna, que sí, los precios que ya salieron para la gente que quiere ir a ver a Madonna. Va a tocar el 13 de diciembre en el Estadio River y el 22 en el Mario Kempes de Córdoba, con unos precios, muchachos, que agárrense. Dale, por favor. Hay que meter el auto. Esto nunca lo vimos, los campos están desde... los campos van a ser VIP, todos. Okay. Es decir, va a haber campo trasero, que no se ve nada, que va a estar en $750. ¿Cuánto? Un campo. $750. Más caro que Waters. Sí, pero el campo trasero, o sea, está del otro lado del arco. ¿Qué lo... El campo VIP va a estar en $1,600. Una cosa de loco. Las plateas bajas en 1,000 y las plateas altas, que son las más baratas de todas, pero son sin numerar, están $460. O sea, las generales, que es una cosa ya que no sé nada, van a estar en $300. O sea que lo más barato está en la general, la popular, $300, y más o menos, para verlo más o menos, hay que pesar en la platea alta en unos $500. Bueno, hay gente para todo, hay para todos, hay de todo. Madonna, ¿qué querés tomar de otra isla? Madonna, pará, Madonna. Es un espectáculo impresionante, ¿no? ¿Qué es eso? Hay de todo, no sé. Bueno, evidentemente, como la todo. Última, si cobran eso, porque hay gente que paga eso, ¿no? Lógico. ¿Tengo tiempo para las últimas dos? Por favor. Bueno, Gineiro Connor suspendió su gira, que se estaba viendo a ver si podía llegar acá a Buenos Aires, Argentina. Exacto. Suspendió su gira directamente por tener, directamente lo dijo ella en su Facebook y en su blog, tiene una enfermedad bipolar. Directamente. Yo, chavo, me la imaginé. ¿Y ahora se da cuenta? Me la imaginé. Sí, ¿no? Claro. O sea, lo sabíamos todos menos ella. Sí, pues mire que sí, dijo, fui muy estúpido en ignorar el consejo de mi médico, que me viene diciendo hace mucho que soy bipolar, dijo. Pido perdón. Claro. Y me parece que no es nada raro esto de Gineiro Connor, ¿no? Solo recordar algunos casos, por ejemplo, cuando se rapó en un recital que se dio a beneficio de África, sí, sabiendo que la miraba todo el mundo, sí, y era a beneficio, ella salió rapada insultando al Papa en 14 idiomas. Sí. Un sacerdote hace 20 años la había... un obispo católico, disidente, sí, obviamente, la había ordenado sacerdote a ella. Ella es una especie de sacerdote disidente de la Iglesia Católica. Al toque que le dan el título, ella revela que es lesbiana. Entonces después se arrepiente de haberle dado ese título. O sea, ella hace una cosa y otra permanentemente. Ya tuvo su episodio con Waters en The Wall en Berlín, perdóname, chavo. Sí. Que la mina se marondeó, se fue. Al final, la versión que se ve en el video de The Wall, que tiene el DVD, es el ensayo. El ensayo, porque ella no estuvo en la parte del... Sí, se marondeó y se fue. Se fue. Y su sueño era estar ahí. Y claro, claro. Se quiso ir. Pero bueno, ¿qué va a ser? Que lo conocemos tanto. Lo último de Ginette, de Gineiro Connor, que canta rico. No nos va a sorprender nada. Sí. Hace un año empezó a buscar un compañero sentimental. Ella decía que era lesbiana, pero quería un compañero sentimental, sí, quizás para tener hijos, no sé. Lo empezó a buscar por internet. Expresó su preferencia en hombres que practicaran, por favor, que le practicaran sexo anal. ¿Que le practicaran? Que le practicaran. Ella buscaba un hombre, pero que por favor... Entre algunas de las preferencias, sí, marcó que le practicara sexo anal. ¡Hija de una! Che, ¿y la página esa que la tiene? Consiguió uno. ¿Uno consiguió? Fue su cuarto matrimonio. ¿Saben cuánto duró? ¿Cuánto? 10 horas. 16 días. Claro. Sí. Que no sé si son 16 penetraciones o bueno. Claro. No, día 16, otro. Sin el cono estaba escupiendo pochoclos, señores. Bueno, lo último, bueno, muchachos. Sí. Bueno. Los Rolling Stones van al cine, se va a hacer una película, obviamente tiene que ver con unas vacaciones que ellos pasaron en el sur de Francia en 1972, lo va a producir Virgin Produced, es un drama sobre el verano que ellos pasaron, y obviamente ese verano del 72 marcó mucho a la banda, por una relación muy tumultuosa y muy tremenda entre, obviamente, Mick Jagger y Keith Richards. Claro, y ya así que la película va a basar en eso. Ya había muerto Brian Jones, ¿no? En ese año. Sí. Exactamente. Claro, ahí vino toda la historia. Eso fue lo que también derivó en una pelea feroz entre ellos dos, ¿no? Y sí, de egos y de algo, claro.

al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Bueno, y así... Y así... Y ¿cómo, así? Voy a hacer un solo de gong. Vamos a escuchar de fondo, mirá. Suena lindo, ¿eh? ¿Qué pasa hoy con el elegido? Bueno, hoy primero que el programa nos quedó súper corto. Arrancamos tarde. Después se escucha la renga mientras habla. Nico. Bien, no tuvimos ganas de trabajar en la semana. Trabajamos mucho con nuestros hogares, con nuestros trabajos, con tantas posibilidades. Dijimos, bueno, esto es un desenchufe, viejo de radio, para la gente que escucha también. Sí, sí, bueno, el tema es así, querida gente, les cuento. Para hoy teníamos preparado el elegido a Jeff Beck, alto guitarrista. Terrible. Desde la época de Yardbirds, que estuvo con Eric Clapton, hasta discos en los 90, como Flash. Estuvo con Ross Wood también y con Ross Stewart. Sí, Mario, ¿no? Sí, sí. Bueno, y no queríamos hacerlos en 10 minutos nada más. Así que va a ser el próximo elegido para el próximo sábado. Y para hoy hicimos una recopilación de temas que dijimos que nos place hoy. Giran entre el bueno y el malo, los supuestos del rock, ¿no? Bien. Como lo que estamos escuchando ahora, que es La Renga. Y después viene el señor Alejandro Sokol. Vamos a tener... ¿Qué más? Ah, me dejé la hoja allá, pero la re... No te puedo creer. Bueno, de todo tenés, de todo. Sí. Hay un variadito para que, si estás preparando, como digo siempre, lo del asadito, la lasaña, los yo de acá me voy un asado. Sí. Para eso están los quinchos, papá. Eso. Así que estás en el quincho ahí, agarrando la panza, tomando el vinito, como moviendo la cabeza, como diciendo, sí, acá está el asado. Bueno, que disfrutes toda esta música. Hay lentos, hay movidos, pero es todo rock and roll. Bien. Y bueno, y así nos despedimos. Hasta un próximo programa. En esto que es... ¡Ting! A ver, por favor. En esto que es... ¡Espacio! El bueno y el malo, señores. No te vayas porque no hay más cortina. Los opuestos del rock and roll. Y bueno, buen fin de semana para todos. Felicidades, que pare de llover. Chau, bueno, Diego. Chau, Diego. Chau, gente. Y no quiero hablar más. Dale, subí volumen. Dale, loco. Chau. Chau. camino por seguir. Tu corazón te va a guiar. Solo con tu mente tú puedes viajar. Cuando la muerte te rodea, o cuando la pensás, ¿de quién podrá sacarte esa idea? Si es la realidad, y sentirás que arden las venas mirando alrededor, y tu grito se irá en la noche buscando un destino. Te va a guiar. quiere, pero que se muere por ese poquito. Baja, baja, baja, baja, pajarito. Baja, baja, baja, baja del nidito. Que el chaparroncito te dejó un caracolito. Soy un pajarraco y tranquilo me amaco. Y un día me saco y te meto un atraco. Baja, baja, baja, baja, pajarraco. Afloja, afloja, afloja con los atracos. Ya te amanco por un paco y seguí sin un morraco. Drivers just for fun. She liked to read their lips. littoral taxi. See you tomorrow, my son. So she let a big truck grease her hip. Oh, she's got a whole world in the sea. Yeah. You can't even shoot on her, no. No, no. She got her own world in the city. The city's been so rude to her. Here's a lonely night sailing through the crowd. So tight and the music's playing loud. She gets rock and roll in a rock and roll station, in a rock and roll place. She's making movies on location. She don't know what it means, but the music make her wanna be the story. And the story was whatever was the song, what it was. Slipping in a slide, skate away, that's all.